Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Llegó diciembre. Se siente. ¡Ay, papá! Llegó diciembre. Sírvame uno ahí rapidito, rápido, pero rápido. Muy buenos días, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Llegó diciembre, papi. Primero de diciembre, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades. Si estás en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, bienvenidos. Vamos a gozar estos últimos 30 días de este añito. A todo lo que da, papi. Buena música, buen ambiente, buenas vibras y muchos regalitos de parte de Santa Sensation. Mañana llega el Mega Bash al Prudential Center. Tomorrow, it's going down, baby. Mañana nos vemos en el Prudential Center para el Mega Bash con todos mis amigos en tarima. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito, recuerda, vas a activar los comentarios. Le regalo un par de boletos para estar conmigo mañana en el Mega Bash. ¡Vamos a gozar! ¡Happy Friday! Hacer mío. esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social, así cualquiera. ¡Uy! Cogiéndolo con Tequerisi, pero cogiéndolo. Feliz viernes, viernes social, comenzando diciembre. Negocio, sepa usted, y cómo lo hace, yo no sé.

marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Buenos días por la mañana. Las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. De tierras lejanas vienen los tres reyes. Nochebuena de felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Yo te quiero mucho, lo mismo me da quererte esta noche que una eternidad. A mí me gustan así. Con sabor, con cariño, con ánimo, con alma. échale, qué vaina más rica. Oh, el que no esté bailando es porque no se bañó. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estoy tomándome mi cafecito. Perdona, ¿sabes? Estoy tomándome mi coffee. Mi coladita cubana. ¡Yo! Cosa más rica. Ok. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya comenzando diciembre, mano. ¡Wow! Comenzó diciembre. 30 días exactamente, el conteo regresivo. 30 días para el año nuevo. Aquí estamos en vivo. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de la Mega también. Y por supuesto, todo el mundo que me escucha a través de nuestra aplicación, La Música App, en el mundo entero. Ready para mañana ya, ready. Mañana tenemos el Mega Bash. Ahí en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Tomorrow está todo ready. Ya comenzaron a llegar los artistas a la Gran Manzana. Ozuna, Yandel, Young Miko, Anita, Baby Rasta y Gringo, Rakim y Ken Y, Chimbala, J1, Jaisel, LM, Bulova's Family, Flo 28, Ángel Dior, La Materialista. Y par de amigos míos, sorpresa que va para allá a gozar con nosotros en el Mega Bash. Get those last minute tickets, hurry up, Ticketmaster.com. Y también puedes comprarlos en la taquilla del Prudential Center en Newark, New Jersey. Vamos para Lidia. Hello, buenos días, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, mami. ¿Cómo te llamas tu nombre? Pérez Raciel, pero me dicen de Jesús. Bienvenido, hermanito de Jesús. ¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien? Todo bien, papi. Muchas bendiciones, mi hermano. Igualmente. ¿Cómo estás? Very good looking. Very good looking, papi. Very good looking. Llegó diciembre y se siente. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Austin, New York. New York. Gracias por la sintonía, mi gente de Austin, por allá, todo el mundo por allá en Austin. ¿A quién quieres saludar, hermanito de Jesús? Dale con el saludito en vivo, dale. Ok, quiero saludar a todos los Uber, a todos los drivers, Lyft, Uber, a todo el que se está buscando en Moro aquí en New York, activo. Gracias, papi, gracias por la sintonía. A toda la gente que trabaja ahí fuerte en las calles, cogiendo esa pelita, papi, eso no es fácil. Gracias por la sintonía, hermanito. Gracias por estar ahí conmigo. Un abrazo gracias para ti. Muchas bendiciones. Gracias, papito, gracias. Quédate en línea, me dice para cuál evento quieres ir. Y que tengas un lindo diciembre. Ay, ay, ay. ¿Cómo le dicen a diciembre? También diciembre tiene otro nombre. Déjame pensar, ¿cómo es que le dicen diciembre? ¡Ah! ¡Whisky siembre! ¡Eh, la cosa! Wiki. Ok, vamos para la línea. Hello. Buenos días, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Estoy loco, sorry. Estoy un poquito loco. Hello, ¿cómo te llamas tu nombre? Good morning. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hello. Hi, es contigo, Yabel. Que te llamas. Es contigo, muchacha. Escúchame por aquí por el teléfono. Hi, hi, Yabel. Where are you calling from, baby? Te estoy oyendo. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas otra vez, Yabel? Yabel, sí. Bienvenida, ¿de dónde me llamas? De Winter Park, Florida. Winter Park en la casa. ¿Cómo amaneciste, baby? Hello, diciembre, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, gracias a Dios, thank God. Ahora, ¿estás ready ya para diciembre, party? ¿Estás ready? Sí, sí, claro que sí. Beautiful, baby, beautiful. ¿A quién quieres saludar en este viernes social? Quería saludar a mi hija y mi hijo en New Jersey. Que los veo mañana voy para allá. Mañana vas para allá, ok, listo, mami. Suéltate, di los nombres y dile algo bonito a ellos. Dale, suéltate. Zumba. I love you, Yazbel and Zio. Love you guys. Ay, qué linda. Y dile, mami te lleva los pastelitos y te lleva las cosas de Navidad. Dile. Llevo los pastelitos, vamos a celebrar porque la niña cumple años. el día 8, pues me quedo ahí una semana. Beautiful, baby. Gracias por la sintonía. ¿Cómo suena la emisora allá en Winter Park? ¿Cómo suena por allá? Buena. I listen to you guys 24/7. Thank you so 24/7. Much. I appreciate that, baby. Thank you for listening. Thank you for the support. Wishing you a beautiful December. Happy holidays. Merry Christmas. Happy New Year. Y toda thank la vaina. You, okay? Thank you. Gracias a ti, mami. Quédate el día para cualquier información. No te me vayas. Yabel. I like that name. Yabel. It's a nice name. All right. Call me toll free. Llámame. Buen provecho. I mean, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Alex Sensation en vivo. Sentimiento. Alex Sensation. Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota aquel.

bonita, que a mí me gusta, que a mí me gusta, que a mí me gusta. En Navidad me voy enrumbando noche y día. En Navidad me voy enrumbando noche y día. Con la mamita, que a mí me gusta. Con la mamita, que a mí me gusta, me gusta, me gusta. Llegó diciembre, se siente. Alex Sensation. Mami, mueve lo que se empegota, mueve lo que se empegota. Bueno, preparándote la hora de lunch. Lo que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito, y los que van a hacer ejercicio, a mover el esqueleto, papi. Muévelo, muévelo. All right. Ya mañana, mañana es el día. Mañana el Mega Bash. Prudential Center, Newark, New Jersey. ¿Estamos ready? Compra los últimos tiquecitos en Ticketmaster.com. Mete mano, mi hermanito, DJ Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero. ¡Suéltala!